Hola a todos, un hermosísimo día para cada uno de ustedes. Te saluda tu amiga Merari. Es para mí un enorme privilegio poder unirme al desafío del amor, a invitarte que así como has llegado hasta el día de hoy, que continúes hasta el final, tomada de la mano de Dios, que invites a tu cónyuge para que ambos, como una sola carne, sigan paso a paso el desafío del amor. Desafío para el día de hoy, día 19. El amor es imposible. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. El desafío del amor comienza con un secreto, y aunque ha sido un elemento tácito cada día, es probable que hayas ido acumulando más y más sospechas. Ahora que llegaste hasta aquí, se trata de un secreto que estás descubriendo solo, aunque no sepas cómo expresarlo exactamente. El secreto es el siguiente: tu corazón no puede fabricar el amor incondicional o amor ágape. Es imposible, excede tus capacidades, excede todas nuestras capacidades. Quizá hayas demostrado ternura y generosidad de alguna manera, y tal vez hayas aprendido a ser más considerado. Sin embargo, amar a alguien en forma desinteresada e incondicional es otra cosa. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Te guste o no, el amor ágape no es algo que puedes hacer, es algo que solo Dios puede hacer, y es gracias a su gran amor por ti y a su amor por tu cónyuge que Él elige expresar ese amor a través de ti. Aún así, quizá no lo creas. Tal vez estés convencido de que si te esfuerzas y te comprometes lo suficiente, puedes obtener de tu corazón el amor incondicional, perdurable y sacrificial. Quieres creer que está en ti, pero ¿cuántas veces tu amor no ha podido evitar que mientas, que codicies, que reacciones en forma exagerada, que pienses mal de la persona a la que prometiste delante de Dios que amarías durante el resto de tu vida? ¿Cuántas veces tu amor ha sido incapaz de controlar tu enojo? ¿Cuántas veces te ha motivado a perdonar o ha traído un final pacífico a una pelea? Esta incapacidad es la que pone de manifiesto la condición pecaminosa de la humanidad. Ninguno de nosotros ha alcanzado los mandamientos de Dios. Todos hemos demostrado egoísmo, odio y orgullo. Y a menos que haya algo que nos limpie de estos atributos impíos, seremos declarados culpables ante Dios. Por eso, si no estás a cuentas con Dios, no puedes amar de verdad a tu cónyuge, porque Él es la fuente de ese amor. No puedes dar lo que no tienes. No puedes invocar reservas ni recursos interiores que no existen. Así como no puedes regalar $1,000,000 si no los tienes. No puedes dar más amor del que posees. Puedes intentarlo, pero fracasarás. Así que, en concreto, el amor que puede soportar todas las presiones está fuera de tu alcance. Mientras busques encontrarlo dentro de ti mismo, necesitas que alguien te dé esa clase de amor. El amor es de Dios, y solo los que han permitido a Dios que entre a su corazón por medio de la fe en su Hijo Jesús, solo los que han recibido el Espíritu de Cristo al creer en su muerte y su resurrección pueden aprovechar el verdadero poder del amor. Jesús dijo: "Separados de mí, nada podéis hacer". Y también dijo: "Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho". Por medio de Cristo, Dios ha prometido habitar en tu corazón a través de la fe para que conozcas ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Cuando te rindes a Cristo, su poder puede obrar a través de ti. Aún en tu mejor momento no estás a la altura de los principios de Dios. Sin embargo, Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder obra en nosotros. De esa manera, puedes amar a tu cónyuge. Así que este secreto inquietante, por más frustrante que parezca, tiene un final feliz para los que dejen de resistir y reciban el amor que Dios tiene para ellos. Esto significa que el amor que ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado está siempre a nuestro alcance cada vez que elegimos someternos a Él. Sencillamente, no podrás hacerlo sin Dios. Quizá nunca le entregaste tu corazón a Cristo, pero hoy sientes que te atrae hacia Él. Tal vez, por primera vez, te des cuenta de que tú también has quebrantado los mandamientos de Dios y que tu culpa impedirá que lo conozcas. Sin embargo, las Escrituras dicen que si te arrepientes y te alejas de tu pecado, al volverte a Dios, Él está dispuesto a perdonarte gracias al sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. Él te está buscando, no para esclavizarte, sino para liberarte, para que puedas recibir su amor y su perdón. Luego podrás comunicárselo a la persona que fuiste llamado a amar. Quizá ya seas creyente, pero admites que te has alejado de tu comunión con Dios. No lees la palabra, no oras, quizá ya ni siquiera vayas a la iglesia. El amor que corría por tus venas se ha ido reduciendo hasta llegar a la apatía. Lo cierto es que no puedes vivir sin Él y no puedes amar sin Él. Pero Dios podría hacer cosas increíbles en tu matrimonio si depositas en Él tu confianza. El desafío de hoy. Tienes que volver a recapacitar y pensar en los desafíos de los días anteriores. ¿Hubo algunos que te parecieron imposibles? ¿Has tomado conciencia de la necesidad que Dios cambie tu corazón y te dé la capacidad de amar? Pídele que te muestre cómo está tu relación con Él y reclama la fortaleza y la gracia para resolver tu destino eterno. Haz una marca en tu calendario de control cuando hayas cumplido el desafío para hoy. ¿Qué crees que Dios te está diciendo? ¿Sientes que algo se agita en tu interior? ¿Qué decisión has tomado en respuesta a esto? Recuerda, Mateo 19:26 nos dice: eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Me despido enviándote fuertes abrazotototes y lluvias de bendiciones.